estamos aquí un sábado más en el Polideportivo. Nueva jornada de la Liga Leb Plata en la casa Carballona, donde el conjunto Carballón aún no ha perdido ni un solo partido. Partido correspondiente a la séptima jornada. Thank you. haciéndolo muy bien toda la temporada, ¿no? Pero realmente el Castillo ha sido espectacular, sobre todo el partido del estadounidense Will Hall. Aquello que esperábamos de él, ese toquecito de Muñeca que decíamos que le faltaba, parece que lo ha encontrado en Castellón y realmente hoy lo vamos a necesitar en todas las facetas del juego, ¿no? En anotación, en rebote y en defensa. El juego interior de los alcarreños es muy potente con el 2-10 Víctor Arteaga y va a ser muy complicado. Primer balón que lo ha lanzado al aire el árbitro, pero muy mal lanzado, lo tiene que volver a lanzar. Primer balón para el conjunto alcarreño. Sube ya el hijo de Joe Llorente. Balón para el granadino, el número 11, un tirador de triples extraordinario. Recibe abajo Víctor Arteaga. Bien defendido por Miguel Ángel, está ganando muy buenos minutos con la baja de Willy Gallic. Primera pérdida de balón para el conjunto alcarreño. Sube el balón nuestro Mara Cárdenas. Primera jugada, busca a Diego Sánchez. Tiene que hoy también, otra vez, Diego Sánchez sacar toda su calidad. Miguel Ángel Orán, buen movimiento. Buena canasta de Miguel Ángel Orán al poste. El número 6, suspensión, lanzándose hacia atrás. Canasta de Miguel Ángel Orán, 2-0. El hijo de Joe Llorente con el balón. Va a recibir José María Balmón, gran defensa de Diego Sánchez. A punto de perder Balmón, canasta. Canasta del ex de Gijón Baloncesto, José María Balmón. Sube el balón Cárdenas. Pone la pausa. De nuevo recibe Diego Sánchez, que se tiene que comer a su par hoy. Buen pase para Will Hall. Y vamos a ver el toque de muñeca. No, tiro de Miguel Ángel Orán desde muy lejos. Rebote para los alcarreños. Sube Rodríguez, Manu Rodríguez, el granadino. El año pasado en Leporo con Granada. Estos tienen muy buena pinta. Un equipazo, muy joven además. La media está entre 20 y 22 años, salvo un par de veteranos que tiene. Y va a ser muy difícil. Marca muy bien los pasos, saca el balón. La tocó, la araña, la tocó Diego Sánchez. Balón para el conjunto alcarreño, pero solo con 5 segundos de posesión. A ver si despegan como nos tienen acostumbrados. Una buena defensa, pero me da que hoy no va a ser el día. Supongo que el rival tiene muy buena pelota. Manu Rodríguez está reforzado. Sube el balón Diego Sánchez. Ya está corriendo el conjunto Carvalho. Qué bien Cárdenas. Ahí, a punto de comérsela Diego de 3. Uy, el triple de Diego Sánchez que no entra. Rebote para Manu Rodríguez. Qué buena la defensa de Cárdenas. Uy, ojo, este no se le puede dejar lanzar. El segundo triple que falla, balón para el conjunto alcarreño que Halley lo protesta. No estaba contento Will Halley con esa decisión arbitral. Manu Rodríguez en línea de fondo para Balmón, el hijo de Joe Llorente. Es el base del equipo, segundo máximo asistente de la liga detrás de Cárdenas. Peori, otro de la cantera. ¡Qué gran robo de Cárdenas! ¡Qué gran robo de Cárdenas! ¡Oh! Y Halley también lo que ha fallado. Madre mía, lo que ha fallado entre Miguel Ángel Orán y Will Halley. Hay asistencia de Cárdenas. Aunque ya le han quitado. Qué buena Will Halley, qué bien Will Halley. Es el problema del pase por la espalda, que crea un poco de nerviosismo. Porque no se lo espera, es un gran pase, pero el receptor no tiene la culpa. Muy buena la penetración de Víctor Pérez. El balón se ha quedado encajado entre el aro y el tablero. Lo que decía Incio es cierto, pero bueno, yo creo que aún con esas un error enorme de Miguel Ángel Orán a escasos centímetros del aro. Balón para Cárdenas. Recibe Víctor Pérez, el sevillano. Halley. Diego Sánchez, bien movido. Cárdenas, Víctor solito, no lo puede fallar. Falla Víctor Pérez, pero recupera un buen rebote. Se la va. ¡Uy, no! ¡Asistente! ¡Y mate del estadounidense Will Halley! 4-2, gran pase de Víctor Pérez. Muy bien el equipo Carballo. Yo lo veo muy metido en el partido. Ha salido el balón muy bien. Doble. El hijo de Joe Llorente que se va a encontrar conmigo. Vamos a destapar aquí un... tremendo. ¡Ay, qué bien, Will Hanley! ¡Canasta del fútbol! ¡Will Hanley! El Oviedo ha salido como siempre, ¿eh? Con una marcha más, 6-2. Buena defensa de Will Hanley a Balmón. Tenemos antes puerta atrás que se ha comido el Gijonés. 6-4. El rojo ese no me gusta porque juegan con una cara de sufrimiento como si estuvieran dando con un lado. Bedori, 19 años, el estudiantil. Cambia Víctor Pérez. Cárdenas de 3. Y la Cárdenas de 3 ya es la bomba. Que no es lo suyo. Sube el balón. De nuevo, qué velocidad el hijo de Junior. Qué velocidad. Se parece a Mancio ahí. Tremendo el coast to coast. Reboteó y se fue hacia el otro lado. De Gento. Estamos aprovechando las oportunidades, el Oviedo, ¿eh? Bueno. ¿Cuántos tiros? Estamos ahí igual. Acaba de empezar y creo que estamos jugando muy bien. Víctor Pérez de 3. ¡Ay! Se sale el triple de Víctor Pérez. Hay que meterlo. Sube el balón. Llorente, vamos a dejarlo en Llorente para que nadie se nos enfade. Número 10. Aunque en la ficha no ponga su verdadero apellido. Sí, sí. Sergio Llorente. Ese es su nombre. Gran robo de Cárdenas de nuevo. ¡Qué buen Cárdenas! ¡Qué bien se la devolvió a Sergio Llorente! 8-6 para el Unión Financiera Asturiano Oviedo Baloncesto. Va a ser un partido de poder a poder. Triple de Sergio Llorente. No se le puede dejar ni medio centímetro. Se colocan por delante los alcarreños, 8-9. Buen pase, ¡ey! Falta sobre Miguel Ángel Durante. Encima se come burro. ¡Qué bien! Ahí lo peleó y balón para Oviedo. Muy bien Cárdenas en el rebote ofensivo. Lo luchó hasta que los rivales se entorpecieron y le tiraron fuera. No hemos tenido esa salida del Oviedo. La hemos tenido, pero el rival se ha sabido aguantar. Un poco fallos tontos. Y Llorente, que está haciéndolo muy bien. Triple y una canasta de contra. Diego Sánchez, buen pase a Miguel Ángel Orán. Busque. Buen rebote de Will Hanley. Se la juega al zurdito, será imposible. Está muy lejos y cayéndose. Sube el balón de nuevo Sergio Llorente. De nuevo. Muy bien, otro balón de Will Hanley. Dos balones perdidos por Sergio Llorente, dos balones robados por Will Hanley. Diego Sánchez no está queriendo tirar, Diego Sánchez. No se está atreviendo en triples fáciles. Y Cárdenas no es el más indicado para lanzar de 6-75. Medori, el pelirrojo Medori busca la penetración, es más rápido, buena jugada de Medori. Oh, el rebote viene 2-10. Víctor Ortega le da la partida a Will Hanley y anota 8-11. ¿Este jugó en Madrid o...? Sí, es de la cantera del Real Madrid, Víctor Ortega. Bueno, el Real Madrid primer equipo no creo que llegara a jugar, pero lleva toda su vida en las categorías inferiores. Buen rojo, buen pase, va a haber que pedir un tiempo. ¡Pasos! ¡Menos! Yo creo que va a pedir tiempo muerto Guillermo Moreno, pero lo ha cancelado viendo que cometió un enorme error Sergio Llorente. La bandeja que... sobre Cárdenas, resolvieron muy bien los asturianos, dice adentro. ¡Ay! No está entrando nada, las toca todas Will Hanley. ¡Qué buen pase! Pase de Diego Sánchez, de Will Hanley, dos para abajo de Will, que yo creo que ha aprendido que con el toque de muñeca no entra. ¿Qué dice? Pues por los últimos partidos. Gabrielo Marković, el serbio, parece que tiene problemas para controlar el balón. Manu Rodríguez juega con Víctor Ortega en el poste bajo. Se va a encontrar muy fácil, pero falla. Coge el balón Cárdenas y ya lo sube. Va a tener que jugar muchos minutos Cárdenas, como el otro día. Víctor Pérez, falta que no han pitado. ¡Qué bien se va Víctor Pérez! Otra falta que no le han pitado. Sube el balón Balmón. Hay muchos centímetros ahí. Esa falta ha sido más que discutida. Tampoco... En fin. Muy pocas faltas de todas maneras en los dos equipos. Es la primera del conjunto Carballo, por una tan solo del equipo alcarreño. tiros no pueden ser. No creo yo que lo... Bueno, ha sido increíble lo que le acaban de regalar a José María Balboa. Increíble. Dos tiros por hacer una penetración desde arriba de la bombilla. Que no se sabía lo que podía acabar. Estamos saliendo de aquella foto. Una chica ahí está sacándonos una foto, una periodista. Estamos posando para una foto mientras vemos a Balboa lanzar tiros libres. 10-12, sube el balón Cárdenas. Héctor Macía de tres. Se queda corto. Están equivocando, señor. Había quedado un par de vueltas. El rebote fue para Mamadou Gaye. Venga. Ay, otro senegalés de 19 años, de la cantera del Baskonia. Canasta de Balmón de nuevo, 14. Este partido necesita ser degradado. Necesito un tío que empiece aquí a hacer cosas raras. Jali hacia el culo, que bien Jali, con la derecha. Confianza, Will Jali, el partido de Castellón le ha llenado de confianza y se nota cada una de sus acciones. Se las ve todas. Pega esa defensa. Buena defensa, con el el serbio, de nuevo Manu Rodríguez, que bien marca los pasos, 2-1 del granadino. Estos tíos tienen mucha calidad. 2-1 del granadino, Víctor Manu Rodríguez. Personal de Víctor Pérez que se va al banco. Sale Rubén Suárez, el Gijonés. Casa, a su lado Agustín Prieto, el argentino de Córdoba. Tenemos tres jugadores que llevan muchos años aquí en Oviedo. Tiene mucho mérito estar en Suecia, que te llamen, venir y ponerte a jugar, porque esto hay que estar bien físicamente, porque esto es demoledor. El chaval, por lo que se quería, estaba buscando equipo en Suecia para jugar a la vez que buscaba trabajo. O sea que supongo que estaría también físicamente trabajándose. Falta clara sobre Diego Sánchez, que no ha pintado de nuevo Will Hadley. Solo. Bien buscado Héctor Macías, se lo va a comer Héctor Macías, se lo va a comer y se lo comió. Desde Héctor Macías, 14-17, corta una racha que nos había colocado 5 abajo, ya estamos a 3 de nuevo. Pero Oviedo no está logrando robar balones. Balmón canasta. Nos está haciendo mucho daño José María Balmón debajo del aro. Will Hally se tiene que pegar más a él. 14-19, sube el balón a Agus Prieto. Rubén Suárez, el Gijonés. A ver con qué maneras nos ha venido de Suecia. Qué pase más malo de Héctor Macías. Ha habido suerte de que el senegalés Gaye lanzara balón fuera. 12 segundos de posesión. Hay que meter aquí, Agus Prieto para Will Hadley. Diego Sánchez juega con Rubén Suárez. Zona del conjunto Alcarreño para sorprender. Diego Sánchez solo tiene que tirar y meter triple. Triple del Gijonés, Diego Sánchez. El enfado de Ángel Cepeda, el técnico del equipo de Guadalajara. 1-9. Sube el balón Gabriel Markovic, al más estilo mecánico, durmiendo el partido. Triple de Manu Rodríguez, no se lo puede entrar. Falta clara de Gaye. El senegalés entró con todo y se llevó la cabeza de Diego Sánchez por el medio. Es la segunda del equipo, no habrá tiros. Muy poco, falta que defiende el agresivo y sin faltas. Nada, pero el Oviedo está defendiendo bastante light, Yo creo que podía meter una marcha más. A ver, va a entrar el colega de la Mopa. Que cada día es uno diferente, como vemos, se sustituye unos a otros para mantener fresca la rotación. De nuevo, la energía que pone es la misma a todos, ¿no? La máxima. Creo que el otro le había pasado a Pop. Posible que se haya ido un equipo de superior categoría. Sube el balón Agustín Prieto, el argentino de Córdoba. Balón para Sánchez. Agus Prieto, Will Hadley, muy lejos en la bombilla, pero muy arriba. Balón para Agus Prieto, está atascado el ataque. Hay que dársela a Héctor Macías cuando se atasca un ataque. Héctor se lo va a tener que jugar. ¡Qué bueno, Héctor! Uy, la cinta había sido fantástica. La cinta. No estamos en bonus, se puede hacer falta. Bueno, falló. Bien. Se acabó el primer cuarto. Rápido. Y en el que al contrario que las dos últimas tres últimas jornadas, el Oviedo no se marcha como una Markovic saca para el triple desde el exterior. El tiro que no entra y buen rebote de Agustín Primo. Qué falta de Agustín que no ha quitado y canasta del conjunto alcarreño. Qué pena, porque fue un buen rebote y se equivocaron en la salida de balón entre Rubén y Agustín Prieto. Y son canastas muy fáciles para el equipo contrario. 1-7-2-1 a 4. Will Hadley. Muy lejos ahí, es difícil que pueda hacer daño Will Hadley. De nuevo, y se equivocaron, ha salido un poco con caraza el conjunto Carballo. 1-7-2-1. Viene muy bien la zona. Balón para en el poste para otro jugador de la cantera de Estudiantes. Marca los pasos, bien defendido. No le dejó acercarse al aro. Vamos a ver, Diego, te necesitamos, Diego. Este es el tipo de juego que le viene bien a Hadley, que es... Hadley saca para Héctor, buena. Vamos a ver, Rubén, su triple. Madre mía, ese tiro, qué complicado, parece que entrara. Este es el tipo de juego donde luce Hadley, cuando está todo ahí a toda velocidad. Triple, no. Ese triple falta clara de jugador Adrián Casas, otro de la cantera de Fuenlabrada. Jugador protesta por el entrenador. Sacar Víctor Pérez de nuevo. Entiendo por qué saca Cárdenas tarde. Para darle descanso, supongo. Pero si pierdes el partido, poco nos va. Bueno, ya lo sé, hombre. La renta ahora mismo, la desventaja es solo de 4 puntos. Supongo que si se complica aún más, volver a Cárdenas. Ahí. Buen balón ahí, Diego Sánchez. Tiene que hacer daño de nuevo. Triple de Rubén. ¡Tripla de Rubén Suárez! ¡Tripla de Rubén Suárez! Que parece no haberse olvidado de lanzar canasta. 20-21, para los que se quejaban de que Cárdenas no estaba en fiesta. a ver qué comerse las palabras. Para mí, pero que cagó y pinto de vino del diablo. Por segundo 10, buen pase, Rubén, muy buen pase. Bien, Héctor Macías, le iban a taponar, sacó el balón fuera. Balón para Miguel Ángel Ora. De nuevo, Rubén, momentos importantes. Estamos sin Will Halley y sin Cárdenas, ¿eh? Muy bien, ahora estoy. Héctor Macías está en 2 contra 1, lo conoce perfecto, lo ha hecho, madre mía. Y se queja el entrenador de Guadalajara, pero yo creo que no hay nada que protestar, es imposible parar eso, lo lanzó desde 4 metros. Es imposible parar eso, si no podían con Karim, tampoco van a poder con Héctor. Balón para Adrián, Adrián Casas, Gabriel Markovic, el serbio ahora sí, falta de Miguel Ángel Ora. Primera. Creo que la bronca que le ha echado el técnico de Guadalajara es excesiva, porque lo que anotó Héctor Macías, muy pocos tíos que sean capaces de anotarlo, ¿eh? Ha hecho desde la altura 4 metros, es imposible. A todos los jugadores interiores que pasaron por aquí se la metió. Además, este era muy lejano, no es que le dejaran recibir cerca, el tío. Héctor tuvo que lanzarse muy lejos. Ha habido Markovic. Y viene este pecho. Va a jugarse el triple. Jolín, qué triple. Pero hay tíos muy grandes ahí, ese tiro que no entra, buen rebote de Héctor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Héctor Macía! Otra vez, y Ángel Cepeda que pide un cambio. Uno de sus jugadores, a ver, había avisado, le había echado la bronca. Y a la segunda se va al banco, buena asistencia. Vaya falta clarísima, ahora sí Héctor Macía. Pero antes había habido falta de Víctor Arteaga en ataque que no han pintado los árbitros. Han pintado 2 más 1, ¿eh? No, 2 más 1 no, porque no entró. No. Palo de Héctor Matías, fuerte como para que experiencia, no pudiera dejar el balón dentro. No, se tiene que ser. Dos tiros para el número 15, que con esta dos tiros libres puede haberse salvado de ir al banco. Era el elegido por su técnico para ser sustituido. Es posible que si mete los dos se vaya al banco. No sé yo si querrá anotar el segundo. Anota Tomás Fernández, otro jugador de la cantera de Estudiantes, a la pívot. Número 15. Me estoy fijando que en el banquillo del Guadalajara hay un jugador tomando más que el entrenador. Este de barba, que ya lo vemos por aquí algún año. Es un tío, como decía Incio, muy peculiar. Padre español, madre griega, Sergio Pérez Anagnostu, muchos años en ACB, en Liga Leporo. Un tirador fantástico que ahora parte su vida entre el trabajo y el baloncesto, por eso quizás no esté al máximo nivel. Buena la acción de Rubén Suárez, canasta. Quizás la veteranía es lo que le permite dar muchos consejos también a sus compañeros. Balón para Adrián Casas, de nuevo ha salido el hijo de Joe Llorente, Sergio Llorente. Balón para Adrián Casas, un Llorente que bien apagado, Llorente. Tira el triple de Casas, el rebote es complicado, que bien Héctor Macía lo ha bloqueado. Cuando no llega a la altura, el culo es lo más importante para cerrar un rebote. Ahí Adrián pierde el balón, Adrián Macía. Un 2-0-7 subiendo el balón como un base. Viendo ya van dos veces que está la plaquera, está del empate y no logramos empatar. De nuevo, gran movimiento. Absolutamente imposible. Anuncia otro cambio. Sale el experimentado Sergio Pérez Anagnostu para tratar de parar a Supergancho. Para parar a Fuc. De nuevo balón a Héctor. 2 contra 1. Adrián de 3. Tripla de Adrián Macía. Conexión Macía. Conexión a Vilesina. 31-31. Arriba el conjunto Carballo. Partidazo. Partidazo de nuevo, siempre dando lecciones en el Oviedo Baloncesto. capaz de multiplicarse aún con bajas y con más. Un Adrián Casas marca los pasos, el triple del hijo de Joe Llorente, vaya triple desde la esquina. Complicadísimo, viste, es que no armó ni el brazo, ¿eh? Sí, sí, no, tira rapidísimo, le cuesta muy poco armar el brazo. Y ya lleva dos triples, bien Adrián Macías, que las presiones dos contra uno nunca le ponen nervioso. Balón para Rubén Suárez. De nuevo para Víctor Pérez. Presión de líneas muy alta, bien Adrián. ¿A quién están buscando? Yo creo que todos sabemos a quién están buscando. Víctor Pérez, hoy ya tenía ese hueco hecho. Rubén bloqueado. Buena defensa. Grandes minutos de Oviedo Baloncesto, que aguantó. De que el partido sin sus dos mejores jugadores en pista. Vuelven ahora el estadounidense Will Hanley y Frank Cárdenas, el base, que quiere meter en aprietos a Sergio Llorente y le aprieta desde la salida de balón. Poco más bajo, casi 1,90 mide Sergio Llorente, por el 1,77 de Frank Cárdenas. Hoy Casas, ese tiro fácil, que bien lo peleó y que bien Hanley. Se para, he buscado a Hanley, me he movido, ahí se confundió Miguel Ángel Orán, tenía que haberla movido, se equivocó Miguel Ángel Orán. Falta de Víctor Pérez, bien hecha, había que parar ese contraataque. Bien hecha y bien buscada por Sergio Llorente, que les está gustando mucho también. El hijo de Joe Llorente está jugando y dirigiendo muy bien a su equipo. Hay cambios, sale un chaval de la cantera, sale Raúl Quirós. Número 14, aplaudido por el público de Pumarín. Choque desigual, porque tiene que cubrir a un 2-0, a un 2-10, un 2-10. Que no deja entrar en la zona. Balón para Adrián Casas. Muy fácil, ese balón es muy fácil. Canasta de balón. Canasta de José María Balmón, que nos está haciendo mucho daño. Balón para Cárdenas. Jugada, no estamos viendo a Cárdenas al máximo, ¿no? Bien Halley, ahí esos tiros los hace muy bien Halley, volcándose sobre el defensor. Va a tirar de tres, pasos de salida que no pinta, ha fallado afortunadamente y Adrián cerró muy bien el rebote. Bien. Cárdenas, hay que correr, porque es falta clara y ha podido ser incluso un poco más, le ha dado la cara a Balmón. Se queja Cárdenas al que no le gustan las cosas. Frank Cárdenas. Ah, calma, cuando no te salen las cosas. Y hay cambio, hay tiempo. Tiempo muerto de Guillermo Arenas. Hasta ahora nunca lo habíamos visto en casa. Tiene que pegar un tiempo muerto yendo por detrás del marcador porque siempre ha habido dominando los propios. Minutos para el final, que viene Adrián Casas, falta y no vale la canasta. Este tiro es súper vertical, coja pelota, va para adentro, o sea. el ex de Fuenlabrada, Adrián Casas, muy potente yéndose hacia el aro, muy potente las penetraciones, hay que estar con el culo muy abajo para que no te sorprendan el primer paso. Cuarta falta de equipo a partir de ahora, todos serán tiros. 2 minutos y se necesitaba una buena defensa y un robo de balón. Balón de nuevo para Sergio Llorente. De nuevo Adrián Casas, concede la distancia. Llorente, este chaval. Sergio Llorente, nos vamos a acordar de él. Otro triple de Sergio Llorente. Máxima ventaja del conjunto alcarreño, 3-1, 3-8. 7 arriba, Adrián Macía. Muy buena la defensa, sabiendo conceder tiro a quien debe conceder y a quien no, no. Muy bien, Diego Sánchez. Se están cerrando. ¡Qué bien! ¡Uy! ¡Qué bien lo había hecho Cárdenas! La técnica Guillermo Arenas. Excesiva, porque es la primera protesta del equipo Carballo. Yo creo que, aparte que fue falta. Excesiva. Si bien es verdad que yo creo que nos estamos, quizás nos están defendiendo muy bien, concediendo tiros a los que saben que tienen peor porcentaje y cerrándose muy debajo del aro donde son más grandes, ¿no? Si no somos capaces de abrirlo con tiro exterior, va a ser difícil. Tiros para el griego, en el rostro, canasta. Sí, se queja para que, para favorecer, para buscar que los árbitros más faltas ahí abajo, porque sería la única manera. Pero ese tiro exterior que pides tú sería una solución, un buen balance. 3-1, 4-0, 9 abajo el conjunto Carballo. Máxima del conjunto alcarreño. Diego Sánchez, encima tampoco podemos hacer faltas porque son todos de tiros. Falta de Diego Sánchez, que debe ser. Quejas tremendas. Quejas tremendas. Anagnostu, que habla con sus compañeros, sabe que la ventaja empieza a ser muy buena. No quiere que cometan errores de protestas al árbitro que les puedan llevar a técnicas. Les pide cabeza. Anota Adrián Casas y el partido se nos empieza a marchar. 3-1, 4-1. Segundo tiro libre para Adrián. Canasta Adrián Casas, 3-1, 4-2. Mueve el balón Cárdenas. Hay que tener la cabeza fría. Queda mucho partido y no lo podemos perder ahora, ¿eh? Queda mucho partido. Will Hanley. Ahora sí, se la pintaron Adrián Casas sobre Raúl Quirós. Pero todavía no están en bonus. Esto era muy fácil de pintar. No, pero movieron bien la pelota porque llegó ahí a donde había superioridad, ¿no? Esto era muy fácil de pintar. No estábamos en bonus. A ver si cuando lleguen a 4 se lo piensan tampoco los árbitros. Va a sacar el gijonés Diego Sánchez. Balón para Hanley. Cárdenas. Adrián en zona. Esto nos va a complicar mucho. No tenemos buen tiro. Pero ahí vamos a ver Raúl. Nadie mira al aro. Falta que no han pitado. Nadie mira al aro. Nadie mira al aro. Y sin mirar al aro es imposible anotar. Esto es una falta de recurso técnico. Esto es problema del entrenador. Yo veo a Diego Sánchez un poco bajo, ¿no? No al máximo. Ahí te podía haber lanzado el triple y amagó cuando no debía. Triple de Balmón, madre mía. Llueve mucho sobre Pumarí. 3-1, 4-5, 14 arriba con conjunto alcarreño. Son buenos y están jugando muy bien como equipo con conjunto. impresionante a toda pista. Rápido. Uf, a punto de como voy Raúl Quirós, el chaval. Perdió el balón. Buena la presión del conjunto. Está un paso por delante los alcarreños, ¿eh? Siempre sorprendiendo al conjunto Carballo. Pasos ahora, bien el árbitro. Muy bien el árbitro. Se atrevió a pitarle algo a Balmón. La verdad es que desde 25 segundos de posesión. Desde la técnica parece que están arreglando un poco los árbitros o quieren arreglarlo, pero queda ya poco tiempo. 3-1, 4-5. 31 puntos tan solo el conjunto Carballo. No tiene ideas Cárdenas, no encuentra el camino. Viene también por el serbio Gabrilo Marković. Pierde otro balón. Quedan 5, se la va a jugar sin mirar. Y va a entrar. Se acaba. Segundo cuarto. Nos vamos 14. Abajo. 25. Thank you. hacer algo para tener tíos cómodos, porque no sé. No sé, los primeros minutos cuando íbamos por delante estaba Henry penetrando muy bien. Pero estábamos corriendo más. Ya luego nos hemos parado en el ataque posicional. Ellos se han cerrado debajo del aro y ahí nos hemos quedado. Yo propongo una zona. Son buenos tiradores. Tiempo muerto para le está ganando la partida al técnico Carballo. Bueno, tampoco hay que ser muy críticos, ¿eh? Hasta 5 minutos del descanso en un partido. Sí, no, no, tranquilo, sigue siendo muy bueno y demuestra el nivel de la categoría, ¿eh? Yo creo que todos estamos de acuerdo que si lo hubiera a acumular a las bajas que acumula, no había partido. Habría partido y no. Estoy seguro que el Oviedo se va a meter en este partido. Dos partidos en casa, dos partidos. tenemos en este equipo solo necesita un poco de acierto y un poco de suerte. De mano, Miguel Ángel Lora no sale en este segundo tiempo. Saldrá en formación de titular al lado de Will Handy. En el conjunto Carreño, Víctor Ortega, Fedori. Intento titular en los alcarreños, en el Oviedo Baloncesto. Héctor Macía por el jugador Miguel Ángel Lora. Trata de apretar como debería de ser. Bien Diego Sánchez encima de Medori. Se va bien el pelirrojo. Bien defendido. Quitado balón para el conjunto alcarreño. Buena primera defensa. Buena primera defensa. Han puesto en problemas. Han estado a punto de perder. Les quedan 11 segundos al conjunto alcarreño. De posesión. Cepeda que no descansa ni con esta ventaja. Marca jugada desde el banquillo para sus jugadores. De nuevo el chaval de la bomba ganándose el salario. Bueno, salido fuertes en defensa. Vamos a ver si nos premia la suerte un robo de balón, ¿no? Que es lo que se merece el Oviedo por la buena defensa que está realizando de momento. Un poco más pegado. ¡Ay, qué bien lo hicieron! ¡Qué bien lo hicieron! ¡Falló! ¡Bien defendido! ¡Gran rebote de formación! ¡Haciéndosela a un tío de 2-10, ¿eh? ¡Venga, Víctor, te necesitamos! ¡Balón para Halley al poste! ¡Ahí, ahí! ¡La tienes que ganar en potencia! ¡Muy bueno, Will Halley! ¡Es más uno americano! Tiro de 2-10, canasta y tiro libre adicional para Will Halley. Si este 9 llega a jugar en el Clínica, así van dando. Porque que un tío 20 centímetros bajo que tú te la meta ahí. En... ¡Ay, qué lástima! Falló el tiro libre Will Halley. Intento de robar. Venga, Cárdenas encima de Sergio Llorente. Es un tío que pierde balones. Hay que hacerle sufrir al hijo de Joe, que le protesta al árbitro. Ya está llorando. Es la primera que le dan, balón para Medori. El pelirrojo para Sergio Llorente. Se va Sergio. 2-1, madre mía, 2-1. Es imposible parar al hijo de Yu Llorente hoy. Nos está haciendo de todo. Le había llorado al árbitro pidiendo falta, pero ahora se le han dado con canasta. 15 puntos, ¿eh? No estamos pudiendo pararlo, es una de las claves del partido. 16. Anota el tiro libre. 3-3-4-8. Juega como cojo, ¿eh? No te creas que es un tío ágil, ¿eh? No, no. Su estética no es la de crack. Bien, Víctor Pérez. Buen pase. Juego rápido. Eso es lo que necesita el Oviedo Baloncesto. Para meterse en el encuentro de nuevo. Manu Rodríguez. Enfrente a Víctor Pérez. De Andaluz Andaluz. Presionando se ve bien. Víctor Pérez. Víctor Pérez, Balbón, casi se la come. Manu Rodríguez, ha salido de otra manera Oviedo, mete manos, calca el conjunto. Ahí, falta Héctor Macías. Falta, es mejor, pero gran defensa, Oviedo le está mostrando sus cartas al conjunto alcarreño. Si quiere salir de aquí vencedor, va a tener que recibir y aguantar. Porque, qué buena la defensa de Víctor, qué buena. Y ha podido haber falta al conjunto alcarreño. Diego Sánchez, hacia adentro, Diego, que tiene... ¡Pase Halley, canasta de Will Halley! La cara de los alcarreños ya no es la misma. Saben que esto no va a ser un festival. Sube el balón Sergio Llorente. Se va Sergio. ¡Qué bien lo hace! ¡Falló el de 2-10! Que está un poco... ¡Falló el de 2-10! ¡Qué bien! La tocó Medori. El Oviedo ha salido de otra manera. 3-7-4-8. Sabíamos que nos íbamos a divertir y no nos están defraudando. Hay que buscar a Héctor Macía, que un par de ganchos de esos que deje esto matarse arriba. Hay que buscar a cualquiera que esté cerca del aro y que sea rápido, como han sido los ataques del Oviedo. Encontrando a Will Halley muy cerca del aro siempre. El hombre de 2-10 es mucho más lento moviéndose y Will Halley le gana la partida siempre cerca del aro. Coloca una zona. Víctor Pérez, es tu momento. El triple que no entra. Bien, Will Halley. Muy bien, Will Halley. Rebote Víctor Pérez. tiene que aparecer con su mano. Cárdenas, saben que nos cuesta Víctor de tres. ¡Esa va dentro! ¡Tripla de Víctor! ¡Pero se cae el palo! ¡Mucho bajo! ¡Guadalajara ya no queda tan lejos! 4-0-4-8, aprieta el Municipal. Diego Sánchez, Víctor Pérez, Medori, el pelirrojo. De nuevo este hombre, este es el que nos puede enfriar si sigue anotando. ¡Qué buena mano de Will Hadley! ¡Madre mía, Sergio Llorente desde la esquina! Al más puro estilo Jorjevic. Héctor Macías. Juega desde arriba, nos está enfriando. Bueno, enfriándolo porque sigue, lo viene jugando muy bien. Víctor Pérez, falta clara. Falta clara, clarísima de Balmón. Falta clarísima que por fin pitan los árbitros. Bueno, pero hay partido, ¿eh? Hay partido en Pumarín. Esto ya suena de otra manera y vosotros lo podréis escuchar desde casa. Balón para Cárdenas. Juega con es importante. Will Hadley. Saber desatacar la zona 2-3. Buen pase. El Oviedo ha salido con la lección aprendida y la zona ya no es un triples y penetraciones como la de Cárdenas. 4-2-5-1, pero hay que parar a este tío. Y gran hora de Hadley para empezar a pararlo, nada mejor que una guerra. Víctor, buen pase a Hadley, que lo está cumpliendo. ¡Qué buen pase! Esto es imposible que la falle. ¡Ahí! De Cepeda. 4-4-5-1. Llueve menos sobre Pumarín. Llueve mucho en Guadalajara, me parece. Puede que llegue a nevar. Sí. Hasta Lea. Es que Arteaga es platísimo. Porque ahora le cogieron dos rebotes aquí delante. No, y falló el Ayuba y solo. Puede tumbar a Arteaga, pero no está haciendo su mejor partido, ¿eh? Will Hadley ha salido muy rápido a comérselo. Está aprovechando sus piernas, que son mucho más ágiles que las de él. Fantástico. El segundo tiempo del conjunto caraballo. 16 puntos para Hadley ya. El primer tiro en la última jornada. Y canastas, o sea, 2+1, me parece que iba 9 puntos en este cuarto. Ha salido el griego, el veterano Pérez Anagnosto, otra vez Llorente, ¿cómo está? Madre mía, canasta y falta. No ha dado la canasta, afortunadamente no ha dado la canasta, me parece. No han dado la canasta, si no han dado la canasta ha sido una gran falta. Grandísima falta. El intelectual leyó el reglamento esta semana y está a ver si inventa. Sale Orán, se va Héctor Macía, que falló un ganchito ahí debajo del aro. No nos esperábamos que lo fallara. Pero era el rebote Hadley. Hadley que está en todas. En este segundo tiempo está en todos los sitios Will Hadley. De nuevo, balón para Sergio Llorente. Grandes minutos del Oviedo. Juan Manu Rodríguez, qué bien tira este tío, pero falla. Hay que correr, falta como Hadley, gana la partida. El griego Pérez Anagnosto, tarda 3 horas en sacar. 5 segundos. Ay, a puntito Will Hadley se cabrea. Qué bien Will Hadley, está metidísimo en el partido del americano. Pero es que Hadley, cuando el partido se pone así, es terrible, ¿eh? Sin parar. Han dado la canasta de Sergio Llorente, han dado la canasta. Desgraciadamente, 4-6-5-3. Entonces no puede ser. Sí. No puede ser porque entonces sacaría el Oviedo. No, porque no. Porque puede darte la canasta y falta en ataque y vuelves a sacar tú. El defensor del Oviedo en ataque. Balón para el griego Pérez Aragnóstu, enfrente de Diego Sánchez, dos ex-ACB. Se defienden uno al otro, pero Diego tiene los brazos más largos y mejor defensa. Balbón, buena defensa del conjunto Carballo. Nada que ver con la del primer tiempo. Lo que pasa es que este tío es dificilísimo pararle. Madre mía, madre mía, madre mía. Sergio Llorente, habrá que hacerle dos contra uno para que la suelte. Es que es el único que está anotando. Todos los puntos del conjunto Carreño en este cuarto son de él. Habrá que obligarle a que la suelte. Es que tremendo, está en un estado de gracia tremendo. Recupera el balón y está dentro. Saca para Víctor, ese triple es imposible. Balón para Víctor Arteaga. 4, 6, 5, 5. Se nos enfría el partido. Se nos enfría el partido. Canasta Adrián Casas en Alió. ¿Cómo está el Sergio Llorente? Ese partido no está levantando ese tío. 23 puntos, 11 abajo, queda mucho partido y el Oviedo está metido. Vamos a por ellos. Balón para Cárdenas, que no ha aparecido todavía. Solo un gol de disparo pasado. A punto, no, pie. Tienen que ser 14 segundos de nuevo. Se va William. Necesitaba un descanso. Vamos a ver cómo es capaz el Oviedo de aguantar sin el estadounidense en pista. Tienen que aparecer los triples. Tienen que aparecer Diego y Víctor Pérez. Y Adrián Macía, que ha salido a pista también. ¡Ay, Adri! ¡Ay! ¡Pierde el balón Adrián Macía! ¡Venga, venga! ¡Hay que seguir! ¡Hay que continuar! 4, 6, 5, 7. No está Diego, No está Diego Sánchez hoy en el partido y lo necesitamos. Balón para el que nos está hundiendo el partido, Sergio Llorente. El griego Aragnóstu, eso es una pedrada. Que siga lanzando, que siga lanzando el griego, lo que quiera. ¡Qué bien! ¡No puede fallar! ¡Ay, qué bien, Adri! El más listo de la clase cogió el rebote. Bien. Ahora, qué pena, qué pena, Diego. ¡Qué buena la asistencia que hará hasta Diego Sánchez! ¡Vamos, Diego, vamos! ¡Tijones! ¡Buena asistencia de Frank Cárdenas! 4, 8, 5, 7, a 9. ¡Hay partido! ¡Le tienes que robar una, Frank! ¡Se la vas a robar! ¡Vamos, Frank! ¡Paso! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ha robado el conjunto Carballo! ¡Cambia el Frank! ¡Vuelve Rubén Suárez! ¡Ha cambiado el partido! Calienta Gavrilo Marković, el serbio, para dar minutos de descanso a Yu Llorente, que acaba de lanzar una auténtica pedrada como pase. Balón para Víctor Pérez. Juega Diego, venga Diego, tienes que aparecer. Balón para Víctor. Bien claro. De nuevo. Protesta el jugador número 5, pero ha sido clarísimo desde nuestra posición, lo hemos podido ver. Tiene que protestar, ¿qué va a hacer? La técnica podría habérsela ganado. Parece que solo las hay de un lado. Bueno, vamos 9 abajo, Balón para Rubén. Importantísimo anotar. Adrián Macías. Vamos, Adri. Triple de Adrián. ¡Triple de Adrián Macías! ¡Triple de Adrián Macías! ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! Encima. A 6 puntos. Nunca había estado tan abajo desde hace muchos minutos. Y ya no tenemos a Sergio Llorente. Nosotros sí que estamos en bono. ¡Oh, qué mal balance defensivo! Mal balance. 5-1, 6-1, llegamos hasta la 6 con el triple de Adrián Macía. Nos hemos parado de nuevo. Hay que seguir. ¡Uy, qué malo el pase! Venga, venga, venga. ¡Uy, qué mal lo veo, qué lento lo veo! El base este que sale, Sergio, Rubén Suárez, se le ve botando el balón, se le ve cansado. Este tío jugó en ACB, te lo juro. No, en ACB no jugó, jugó en el Poro, muchos años con Gijón. Bueno, en ACB estuvo un año en la para la pachanguina, para jugar a bajo nivel, sí. Bien, pero en el claro. Donde se juega el partido, que son estos momentos, no está. Hay que saber que es importante y no perderlo en estos momentos. Eso da la diferencia entre un experto Macías o un joven. No, pero este joven no tiene nada, tampoco. Con malos. 5-1-6-1. Hemos conseguido recortar 4 puntos. O sea que hay que seguir sufriendo. Hay que seguir luchando. Sigue sin aparecer Víctor Sánchez. Yo creo que va a aparecer. O sea que Víctor Pérez ha aparecido muy poco también. Y Frank Cáceres ha aparecido. Creo que va a aparecer. Tarde o temprano va a aparecer. Esperemos que sea más temprano que tarde. Diego Sánchez, ¿dónde estás? Muchos minutos, ¿eh? Ahora son 10 puntos abajo, intentar restar 2, 4 en estos 2 minutos. Buena defensa, buena defensa, Adrián Macía, como un tío de 2-7, vamos a ver cómo lo contiene porque encima estamos en bonus. Canasta, es muy bueno ese chaval. Aprovechado sus 2-0-6. José María Balbón para anotar. Rubén Suárez, Adrián Macía. Balón para Rubén Suárez de nuevo. Víctor Pérez, hay que generar algo. Estamos moviendo el balón sin provocar absolutamente nada. Balón para Goran. Bien Goran. Alta cara. Muy bien Goran. Muy bien Goran. Que tenía que tomar la iniciativa. Ahora se fue hacia el aro y saca 2 tiros libres. Los 2 primeros tiros libres del partido para el equipo Carballo. Gente que asuma responsabilidad falta. Este ahora no es la persona, yo creo, indicada. Tiene que ser Diego, tiene que ser Víctor Pérez. Y Adrián es capaz también, lo que pasa es que no tiene problemas, de hecho lo vemos, ¿no? Cuando... ¡Uy! ¡Qué corto se le ha quedado el tiro a Miguel Ángel Orán! 5-1-6-3. El chaval Miguel Ángel Orán. Segundo tiro libre, dentro. Sí, del Oviedo remando y remando y remando. Vamos a ver si logramos llegar a la orilla. Se va el 2-2. Víctor Arteaga. Queda 1 minuto y medio. Gabrielo Markovic. Buenos minutos de Gabrielo Markovic. Cada vez ten cuidado, Rubén, que estamos en bonus. No regales tiros libres. Lo sabíamos. Lo sabíamos. Lo veíamos venir. Tiros para Gabrielo Markovic. Había que haberlo aguantado, Rubén. Para robar un balón. Si no estás al 100% es muy complicado. Y el serbio nos va a castigar desde el 4-70. Pues no, ha fallado el primero, Gabrielo Markovic. Número 12. Serbio, pero nacido en España. Hijo de un balonmanista. Lanza el segundo, Gabrielo Markovic anota. Vuelven los 12 de diferencia. Minutos fundamentales del partido porque el Oviedo está sin Hanley y sin Cárdenas. Diego, te necesitamos. Buen pase, Adrián. ¡Qué bien, Adri! Diego, de nuevo, hay que buscar las penetraciones, ese pase. Oh, ya. Todo lo que habíamos ganado, los metros que habíamos ganado, ya nos hemos quedado sin ellos. Adri, de nuevo, tienes que generar. Hoy, el pase más bueno, pero no se lo esperaba Miguel Ángel Orán. Nos volvemos a atascar, buena la defensa. Pocas las ideas. Luego está perdiendo ahora otra vez en los últimos minutos del cuarto, lo que recuperó. Son los minutos en los que no están Hanley Cárdenas, se notan, desgraciadamente se nota y demasiado. ¡Oh! Gran defensa, gran robo de balón de Víctor Pérez. Y falta que nos han pitado, habría que ver si de lo contrario la hubieran pitado. Salir Agustín Prieto, argentino. Anota Balmón y vuelve a colocar a su equipo 13 arriba, que pueden ser 14. Hemos remado para llegar a colocarnos a 6, pero volvemos a estar donde estábamos. Falla a 13. Recupera el balón. Tiro de Balmón, canasta. Y este tiro 15 abajo. Defendido, mucho más alto que el venga, Diego, te lo tienes que comer al senegalés. Bay, ay, muy forzado, buena defensa, a nosotros no nos regalan ni una falta. 5, 2, 6, 7, todavía no ha visto un arbitraje en el que pite mínimo de neutralidad aquí en Marín. Aunque hoy nos estemos perdiendo por el árbitro. Falta en ataque. Triple del griego. Canasta triple del griego. 18 abajo. ¿Qué hace Rubén? Madre mía. Madre mía. El canasta mate. 52-72. 20 abajo. Acabó el partido. Triple de Balmón, que está haciendo un partidazo, aunque ahora no la mete. ¡Ay, qué rebote nos ha cogido el buen mano del Cárdenas! Se va Fran. 2-1. ¡Qué buena canasta de Fran! 5-6, 5-8, 7-2 a 14. Vamos a seguir trabajando. Aquí en casa no podemos bajar los brazos. Y el equipo no lo va a hacer. 14 abajo. Dentro de poco se va a entrar Sergio Llorente, seguro. Sirva al público de Pumarí. Con los reservas al conjunto al Carreño ya le cuesta más. Casi se fue el tiro que no entra. Falta del rebote que no pinta. Falta del rebote del senegalés que no pinta. Tampoco está en el partido. Le han ganado ese rebote ahí, aunque fuera con falta. ¿Cómo está este tío? ¿Cómo está este tío llamado José María Balmón? Parece que esté en una segunda juventud. Número 5, 58-74. Buen balón para Héctor Macías. Tripla de Héctor Macías. ¡Ay, no! Buen. Nada, no. A punto de entrar. Iba bien dirigido, pero se le quedó corto. Gran defensa y gran equipo. Las cosas como son, el equipo del Carreño. El mejor que ha pasado por aquí con mucha diferencia. Otro rebote que nos ha cogido el senegalés. Madre mía, el rebote en esta segunda parte nos está haciendo mucho daño. Gavrilo Marković, el serbio, maneja con tranquilidad. Bien, de nuevo Anagnostu. El argentino canasta. La detiene. Canasta del griego Sergio Pérez Anagnostu. No lo puede fallar. Madre mía, ni esas entran. Otro rebote de Will Hanley. Por fin nos pita una. Por fin nos pita una a favor. 5-8-7-6. Cada vez que nos hemos acercado, han vuelto a poner tierra de por medio. 18 puntos que son muchos para los minutos que quedan. No, y el cansancio. El cansancio de los jugadores carballones es evidente. El equipo del Carreño, no hay que olvidar, está jugando prácticamente con el quinteto reserva ahora mismo, ¿eh? O sea que... Bien, Víctor Pérez, por fin, triple de Víctor Pérez. A 15 puntos se coloca el conjunto Carballón de nuevo. 6-1-7-6. Cada vez que estamos a punto de robar un balón, un silbato suena para quitarnos la sonrisa de la cara. Diego Sánchez le tira el balón al árbitro, no sabemos si lo hizo adrede o no. Es posible que se lo mereciera. Sacará Adrián Casas. Balón para Gavrilo Marković. Se han permitido el técnico fuenlabreño tener en el banquillo muchísimos minutos a Sergio Llorente. Gavrilo Marković para Gae, el senegalés. Eso, con el exento todo lo sacó de mano. Claro, Víctor Arteaga, un balón que estaba en su compañero. ¡Qué buena asistencia! ¡Uy! Se confió Héctor Macías, se confió. Se confió Héctor Macías, también es verdad que en el otro aro. ¡Buena mano ahora de Víctor Pérez! En el otro aro lo hubieran pitado, pero parece que en este aro es imposible pitar nada. Hay que vestir de blanco hoy para que te pite el Real Madrid. Ya vendrá. Creo que van a leer el libro del reglamento los intelectuales estos. Ah, no, sale el chico de la mopa. Hay problemas con el... Este pelirrojo que va a salir no me gusta nada. Nunca me tiene más amargado. Fijaros en la cara que pone cuando juega. No es muy buen jugador, además, Medori. El ex de la cantera de Estudiantes. Lo que pasa es muy grande, 2 metros. Hará seguramente carrera en esta categoría. Solo por el físico. Fijaros, con una cara como sufrimiento. Pues igual, si no está contento hoy, pues no va a estar contento, ¿no? Partidos como el de Ecuador, su equipo va a tener pocos. Mueven el balón bien, Adrián Casas. Buena la suspensión, ahora sí, falta de Víctor Pérez. Tiros libres, se está moviendo bien el equipo Carballón, está muy cansado. Y ahora toda remontada, parece una auténtica quimera. Mira Adrián Casas, anota, parece que en aquel aro además bote el balón hasta que entre, mientras que este aro bote hasta que fuera, hasta que se sale. Es increíble cómo se ven las cosas cuando no te salen. 6-1, 7-8, 17 abajo el conjunto Carballón. Qué difícil era eso. Y es que cada vez que el balón da en el brazo de dos o tres jugadores, no hay duda de para qué lugar va a ser el saque de fondo. Gabrilo Marković, el serbio. Las Carballas están jugando con mucha precipitación. No, y físicamente pues el desgaste ha sido enorme, las cosas como son. Este es el peor partido que te podía llegar con las bajas que tiene el conjunto Carballo. Va a subir. Qué buena carasta. Es posible que hicieran pasos. Protestaban desde el banquillo, pero no están para protestar mucho, ¿no? Después del arbitraje que han tenido, suavecito, pero siempre dándoles cosas. Dale, ya es el máximo anotador del partido. Ay, seguramente sea el MVP de nuevo. Los rebotes acogidos, los balones. Falta Adrián Macías. Es que no hay otro jugador que de no que ataque. No ha habido continuidad. El resto de compañeros. Los Macías lo intentaron, pero tampoco están tanto tiempo en pista. Diego es el que falta. Diego y Víctor son los que tienen que dar esa respuesta que sobre todo en el caso de Diego hoy no han dado, ¿no? No, desgraciadamente. Pedir el balón. Sí, los ataques, no, por supuesto. No es de esconderse, buscarlas. Además, son dos tíos que, con experiencia en la categoría, a los que posiblemente los árbitros respeten más. En fin. ¡Qué tristeza! ¡Qué buena la mano de Cárdenas! ¡Oh! ¡Qué bueno el pase! Ya nos deleitamos uno por debajo de las piernas en la última jornada aquí en Pumarín. ¿Oís? Otro pase sin mirar. Lo que pasa es que el Oviedo ya está en bonus de nuevo, ¿eh? Cada falta que hagamos, y estoy seguro de que nos las van a pitar, porque ha sido continuo todo el partido, tirarán tiros libres. Otra que nos pita. Madre mía. Vaya concierto de silbato hoy por parte de los dos árbitros del partido. Hemos ganado tres partidos por 15 puntos, todavía no nos hemos ido contentos con un solo arbitraje. Y hoy que hemos perdido, pues por supuesto mucho menos. Por favor, pedimos respeto para el conjunto Carballo. Al menos el mismo que el resto de equipos. Balón, qué buen pase, qué bien ganó la partida una vez más. Es increíble la velocidad. Si ya tiene cara de mala leche, la que se le ha debido poner al entrenador en el campo, no te veo nada. Está amargado. Cambio de segundo partido, Sergio Llorente. En el momento en el que más apretamos, ahí estuvo la acertada muñeca de Sergio Llorente para enfriarnos. En el momento decisivo. Samedori, el pelirrojo aprieta, pero es más, tiene menos calidad que tú. Venga, Víctor, hacia adentro. ¡Qué buena jugada! 2-1. Sí. 2-1 de Víctor Pérez. Ha aparecido Víctor Pérez. Y el partido. Y cuando hay partido, tiene que salir a cancha Balbón. Ha salido Sergio Llorente, ha salido Balbón, dos bases en pista. No quiere tonterías el técnico de el CEBA Guadalajara, saca a sus mejores jugadores. No, lo veo, está vendiendo. Se va Víctor Arteaga. Oviedo nunca va a regalar nada a Pumarín. ¡Canasta! A 10 puntos. Lo malo es el bonus. Lo malo es el bonus y el arbitraje que va a seguir. ¡Claro! Que va a seguir regalándoles balones. Vale. ¡Que tire! ¡Pasos! Tiempo muerto, 7-0, 8-0 el partido. Es que antes se llamaba dobles. Nada. Además, vuelve Manu Rodríguez, que es un buen tirador de tiros libres. El técnico alcarreño sabe lo que va a haber a partir de ahora. Veremos si los árbitros nos dejan como partido o nos lo quitan. De ellos depende, yo estoy seguro que lo voy a conseguir en el balón para aquí. Somos faltas el equipo alcarreño, que está defendiendo tan fuerte como el nuestro más. ¡Buena cara de Víctor Pérez! ¿Cómo está Víctor Pérez? Sin faltas, sin faltas. Faltas, que es lo que busca. Está buscando las faltas el señor Eto, un espectacular lanzador de tiros libres. ¡Qué buen balón de carrera! ¡Qué buen balón de carrera! ¡Falta de Tata! Ali para Adrián, el tiro se comió. Ay, se equivocó Adrián, lástima. Sigue habiendo partido, todo depende de los árbitros que lo permitan. Si los árbitros lo permiten, no habrá partido. El arbitraje quiere partido, nosotros también. Falta un poco de acierto, vuelve Diego Sánchez. Ahora hay que jugársela. 2-12. Para el final del encuentro. Hay que apretar, hay que forzar. El arbitraje parece estar cambiando un poco su tendencia y hay que aprovechar. Hay que ir hacia adentro, hay que provocar y buscar jugadas cerca del aro. Vamos, Oviedo, vamos. Y Diego Sánchez, que no ha aparecido, y sabemos que va a aparecer hace goles. Se ve que Víctor, bueno, Héctor, Diego Triple. triple de Héctor. ¡Qué buena! Espera la mano de Diego Sánchez, hoy no ha estado acertada. Muy bien jugó el equipo Carballón, que movió bien para tener un tiro librado de Diego Sánchez, que lo anotó. Segundos. Pasos. No vale. Pasos, claro que sí. Pasos de Anagnostu. Pasos del griego Anagnostu. Están protestando mucho. Las técnicas deberían ser para los dos banquillos. Sube el balón Cárdenas. Final del partido se supera. Qué bien Cárdenas. Falta y canasta 2-1. Cárdenas. 6-0. El partido todavía. Al final del partido son 1-0-6 para el final. 1-0-6-5 el conjunto Carballón. Si anota Cárdenas. Al final no había canastas estúpidas, ¿eh? Concedimos alguna que echamos. ¡Ay, qué pena! ¡Qué buen rebote! Temblar a los jugadores alcarreños. Cárdenas, todo el partido por delante. Balón para Víctor, venga Víctor, estás muy fino de este. Uf, ese triple de Víctor. Se cae el Pumarín. El pabellón municipal. Luis Ramosa. Los árbitros han querido que haya partido. Han bajado el listón hacia a como estaban haciéndolo con el Oviedo. Y esto se ha igualado. El Oviedo además ahora ya está en bonus también. Tirará tiros libres si le hacen faltas. Veremos si les tiembla la muñeca a los jugadores de Guadalajara. Sergio Llorente en este último cuarto no ha hecho absolutamente nada. Y solo manteniendo a su equipo con la cabeza fría. No, se dedicaron a dejar pasar el tiempo y luego, la verdad, es partido. Sería fantástico. comprar la muñeca. Bueno, vamos a ver. 19 segundos. Todo para Víctor. Pisó, ha pisado Víctor Pérez. Madre mía, tranquilo Víctor, tranquilo. Tranquilo Víctor. Qué pena. Qué manera de perder una posesión. Pero esto no se ha acabado. Oviedo no lo va a dejar así. Uf. ¿Y para quién es la posesión? A ellos, mierda. 8 segundos. No. 8 segundos. Mira el tiempo, tío. No, pero había 16. Balón para Oviedo, baloncesto. Balón para Oviedo de todo. Le tocaba la puerta a Oviedo. Vamos, Víctor. Le ha hecho falta clarísima a Víctor Pérez. Y no la han querido pitar. Ya, yo creo que le arriesgaron demasiado buscando un triple. Un triple te deja todavía las puertas. Tienes que meter otra canasta. El problema estuvo en ese balón que nos pitaron ahí por pisar. Han sido bastante meticulosos, ¿eh? Yo creo que tal y como están las líneas desde que colocaron el 675 se pisan muchas veces y a veces lo pitan, a veces no. Tiros libres para Balmón, falla Balmón. Qué pena que estos tiros libres fallados hubieran quedado antes. Del Oviedo. Ese balón bajaba. No nos han dado ni esta canasta. Madre mía. Ese balón bajaba clarísimamente y esperemos que no sea importante de cara al básquet de Verás. Porque ese balón bajaba y eran dos. Y el básquet de Verás puede ser importante a final de campaña. Los árbitros han querido que el marcador sea 8-1, 8-6. En vez de 8-3, 8-6. Grandísimo partido que hemos visto. Divertidísimo. Más que la de Gali, que que es algún sistema para que